Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Un gusto a Ecuador y estamos al aire. Somos Woodstock Blues, donde escucharemos bastante rock clásico y blues. ¡Al aire, Woodstock Blues! Hola, hola, ya estamos al aire, Woodstock Blues. Estamos en jueves. Qué buena onda estar otra vez con ustedes. Estuvimos ahí escuchando un poco de música casi como dos días antes. Bueno, tratando de crear, hacer más eventos. Saludos en Ayangui, también grandes amigos. En Montañita también estuvimos creando unos eventos. Quiero dar un agradecimiento nuevamente a la Casa de la Cultura, en especial al señor vicepresidente de la Casa de la Cultura, por brindarnos el apoyo a este nuevo festival que se va a dar el viernes 30 en Ayangue y el sábado 31 en Montañita. Millón de gracias, Gabriel, por creer en el trabajo honesto, sacrificado. Y bueno, vamos ahí con otro evento blusero este 30 de enero. Y 31, así que en la playa se va a vivir un poco de blues y rock and roll. Saludos a esta gran banda, del Tota, que ha estado ahí en el Quito Blues, ha estado en los eventos también de Blues al Río, en los festivales de blues en Guayaquil. También va a estar una gran banda, Blue Olón, con uno de los grandes músicos también ecuatorianos, como es Alejandro Fuertes, saxo, que bueno, acompañado a tantas bandas, como la de Sally Mileto también. Va a estar ahí Blue Olón con el Alejo Fuertes. Bueno, van a estar también la Janis Cox, mi Blues Band. Qué buena onda ahí con la Janis y todos sus compañeros de banda. Bueno, vamos a estar ahí también los Blues Project Rolling. Y bueno, va a ser un evento también de tambores, de artesanías, de música. Así que bienvenidos todos a este evento, el primer evento blusero del año en este verano que se vive en la costa de nuestro lindo país de Ecuador. Vamos a arrancar con algo amarillo, azul y rojo, Blues Project Rolling también en el Festival de Blues del 2013 en la Plaza Foch. En este tiempo nos acompaña en la voz Santiago Benavides, un gran músico ecuatoriano que reside ya más de 20 años en Suiza, y él nos acompaña cuando está por acá en Ecuador. Y bueno, ahí está toda la banda, está el Pato Zen en la batería, está también la Negrita Brunner, voz principal de la banda, está en el teclado Wilson Baez, en el bajo este gran músico ruso, casi ecuatoriano, Sergei Prozunin, está en la guitarra, bueno, en este tiempo estaba Jorgito Cabrera, el actual es Andrés, un gran músico. Y bueno, vamos a seguir con más música. Está aquí Blues Project Rolling, la armónica también Pato Recalde. Esto es Blues Project Rolling con un tema de un gran músico ecuatoriano también, como lo es René Unda, un gran catedrático también de la universidad y gran músico. En menos palabras, esto es Serapio Silva en el Quito Blues del 2013, Plaza Foch. ¿Los que se acuerdan del maestro Tres Patines? Esto se llama Serapio Silva. ¡Ah, Serapio Silva! Thank you.

Le escuchábamos a Blues Project Rolling en el Quito Blues del 2013, ahí con grandes amigos, disfrutando de un blues y un rock and roll, de un tema también de otro gran músico ecuatoriano como es el René Unda. Tenemos el gusto y honor, el gusto, diríamos, ¿no? El gusto blues. Este programa es de arte, de cultura, así que tenemos el gusto de tener un amigo, un gran músico, un poeta, un músico ecuatoriano. Tuve el gusto también de acompañar en el lanzamiento de una de sus obras también. Estuvimos grandes amigos también, grandes músicos, artistas de nuestro Ecuador, también en uno de sus lanzamientos de algunos y algunos hijos, de algunos proyectos, de algunos libros de este gran amigo, poeta, cantautor. Tenemos el gusto, nuevamente, pero reitero esa misma palabra, el gusto de tenerlo a Fernando Larrea. Bienvenido, Fernando. Bueno, el gusto... No, Jaramillo, perdón, sí. se me fue, ya te puso otro apellido. Maestro, bienvenido. Muchas gracias, Patricio. Para mí es una inmensa satisfacción, más bien, pues, poder compartir con los radioescuchas de tu exitoso programa la labor que vengo desarrollando desde, como tú sabes, desde hace 40 años, con lo que quiero decir que no hace mucho la Casa de la Cultura tuvo la gentileza de reconocer mi trabajo, brindándome una condecoración al mérito, me refiero a la condecoración Benjamín Carrión, por lo que no he tenido la oportunidad de agradecerles a la Casa de la Cultura, a Raúl Pérez, a Gabriel, a todas las personas que recordaron que los homenajes tienen que ser en vivo. Gracias, pues, por esta entrevista, y estoy dispuesto a contestar las preguntas que tú quieras. Maestro, comenzando, 40 años de fructífera labor, ¿no? ¿Cómo le ves hace 40 años a nuestro Ecuador cultural? Ha habido muchos cambios radicales. Y De aquel tiempo, ¿no? Hablando, sí, comenzamos, claro, de hace 40 años que... Claro, hace 40 años salir a la calle a hacer música, si tú quieres, panfletaria, que es la primera que hice, por no decir protesta o revolucionaria. El panfleto en ese entonces era muy importante. Y la diferencia es que hacer música en la calle en ese entonces significaba un paso al penal García Moreno, en donde en alguna ocasión ya estuve, pues, gracias a mi guitarra, igual que Jaime y otros cantantes de esa época. Ahora es diferente porque, bueno, el Ecuador vive unos momentos totalmente distintos. La misma Casa de la Cultura, como ya lo he recalcado varias veces, uno, el artista ya no se siente inquilino de esta casa, sino más bien dueño de la misma. Se han abierto los espacios. No significa esto que hacer arte, que hacer cultura, que hacer música, teatro, como yo, poesía, como yo practico, sea ahora fácil. Siempre será ardua la tarea de pulir un trabajo, de perfeccionar el mismo y de llegar de alguna manera a la gente tratando de hacer, de dar lo mejor que puedes dar de ti mismo, ¿no? Sabes que lo que tú me comentas, tuve el gusto de tener otro gran amigo de hace muchos años también, el Jaimito Guevara. Dice una entrevista, ¿no? Justo veníamos de un festival que organicé en Riobamba, íbamos conversando en el bus con él. Qué locura aquellos años, ¿no? Qué ¿sí? locura, ¿no? Sí, qué sí, locura sí. Tener el pelo largo, las chicas de andar con minifalda y cosas de esas, ¿no? Me comentaba también, tú viviste, la presenciaste, toda esa vivencia. Ahora justo decía, Jaime decía, ahora los sub-20, los sub-30, o sea, los muchachos que tienen 20, 30, ya bien otra historia, ¿no? Ya no es de, como me comentaba Jaime también, otro ícono, como tú sabes, acá también del blues, rock and roll, del arte. Me comentaba que esos años fueron los que marcaron una pauta, ¿no? Acá en Ecuador te hablo, porque bueno, sabes cómo fue en Londres, en Estados Unidos y tantos países, bueno, en especial los grandes. Pero acá se marcó una pauta con ustedes, ¿no? Con la gente que comenzó a involucrarse en el arte, al pensar algo diferente, entre comillas, de una sociedad, entre comillas, en aquellos años tan conservadores. Claro. Lo vivieron fuerte, ¿no? Sí, muy, muy fuerte, evidentemente. En ese entonces, según yo recuerdo, hablemos de los años 80, por decirte algo, la música, en concreto, la música era un arma eficaz al servicio de la transformación de los pueblos. Si mal no recuerdo, la Guerra de los Cuatro Reales, cuando todo Quito se incendió, fuimos partícipes. Quien habla, Jaime, estaba encendiendo fogatas por su barrio, yo en el sur de la ciudad. Mi guitarra pasó Mi guitarra fue asesinada por el Tucutú. La guitarra de Jaime fue encarcelada. Como vale, le el perro de Patricio Palacios. El sí. perro de Patricio Palacios, el pintor, también un luchador empedernido. El perro fue fichado. Alguna vez que revisábamos los nombres en las fichas policiales del signo de Interpol, ahí estaba el nombre del perro de Patricio Palacios como un evidente hombre revolucionario. Oye, imagínate. ¿De quién estamos hablando? ¿De la dictadura en aquel tiempo con el Bombita era? Sí, sí, ¿no? Bueno, fue un poquito anterior la dictadura de Rodríguez Lara. La dictadura de Rodríguez Lara canceló mi profesión de maestro. De ahí fue que salí yo de las Islas Galápagos y regresé acá sin pan ni pedazo. Entonces fue cuando me tocó encontrarme con Bruno Pino, todavía vivía Héctor Cisneros, con quienes hacíamos teatro, música, perdón, grandes, poesía en la estamos calle. Estamos hablando de grandes artistas, poesía de la poesía, del teatro, Héctor Cisneros, como también Bruno, ¿no? Bruno, sí, grandes amigos, marcamos los tres de alguna manera el grupo, los poetas de la calle, están ellos muertos, como tú sabes, por suerte. Marx, oh Dios, no sé, me da todavía la oportunidad de seguir haciendo poesía en la calle. Me refiero a venderla en la calle porque ahora es muy difícil que te pares como con la valentía que tenía Bruno, con la valentía que tenía Héctor, a pararte en cualquier calle, a abrir cancha y decir la poesía. Todavía se lo hace, pero los espacios han cambiado. ¿Vos le ves un poco más de viabilidad ahora? Bastante, bastante viabilidad, sí, cómo no. Precisamente por la labor que realiza la Casa de la Cultura de una. Es que yo soy muy agradecido, apertura. Muy agradecido a la Casa de la Cultura, en especial hay ciertas instituciones culturales de nuestro país. Y pese a los recortes que han habido para la Casa de la Cultura, pese a los acomodamientos, en cierto modo, de ponerles casi poquísimo presupuesto, ellos han brindado mucha apertura, mucho aporte, mucha ayuda a la gente que hace arte, ¿no? Artistas, productores, en diferente género, ¿no? Y es lo lindo, creer sí. en algo cultural que realmente tenga que ver con la cultura y apoye. Claro, no. Pese a las limitaciones que tiene, ¿eh? Ajá, sí, todos los artistas. Pero tú ves que ahora en la Casa de la Cultura acoge a una serie de agrupaciones. A la mía, por ejemplo, el taller 2 más 2 igual 5 y el grupo Trampolín, que ahora se ha ligado con Tatelí, acabamos hace pocos minutos de tener la oportunidad de actuar, presentar, estrenar la obra Aprender del Enemigo en el Teatro Nacional, que era vedado solamente para gente que venía del extranjero a cobrar su dinero, a llevarse el qué lindo, ¿no? O sea, lo que tú me cuentas desde es tan grandioso lo que hace aquí la Casa de la Cultura. Realmente es que eso marcó, ¿no? Y siguen marcando cosas que realmente es lo que necesita el Ecuador, necesita el talento ecuatoriano, Fernando. Así es. Porque lamentablemente, y no es que le esté haciendo a un lado, pero hay talento extranjero que es muy bueno, pero aquel talento ecuatoriano está de la misma manera y en ciertos casos está mucho mejor. Bueno, estamos superando. Y hay cosas de esas muy interesantes en las cuales seguimos avanzando, seguimos trabajando. Pero pasa que a veces viene el artista de diferente género y lo pusieron como la eminencia, y sabiendo que acá hay muchos artistas, así mismo en diferente género, que tiene mucho más relevancia. Claro, Patricio, pero implica también eso de que si la Casa de la Cultura abre sus puertas, el artista también debe comprometerse a hacer un trabajo de mayor calidad. Totalmente. De entregar al público totalmente. Que es quien nos mantiene, ¿no? Con la lectura, con ver la obra de teatro, con escuchar las canciones. Hay que darle cada día calidad. Más calidad. Debe totalmente. Salir parte de totalmente. Nosotros un producto más depurado, más perfecto, si tú quieres. Y en eso estamos. Pero se ha avanzado bastantísimo, Fernando. Estamos hablando del artista ecuatoriano de categoría. Estamos hablando del artista que ya ha superado sus bastantes años de crecimiento. Y ese artista ya tiene el lugar donde tiene que presentarse, o sea, el espacio que es necesario justo para que se presente, no luchar para que lo presenten, claro. No luchar para que le den una mano para estar ahí. Este artista ya tiene que estar ahí. Así es, y vale la pena agradecer una vez más el tipo de promoción que hace la Casa de la Cultura, porque con que te den el espacio, pues, y tú lo aproveches a la altura, es bastante, bastante importante, ¿no? Eso te permite, pues, surgir de alguna manera. en esta época que tú apuntabas, que es diferente, no porque vivamos una revolución ciudadana, sino porque somos los gestores culturales, los músicos, los poetas, los que venimos haciendo la revolución desde hace 40 años, de tal manera que ningún presidente ahora, por más revolucionario que se diga, puede decir, yo vine, hice la revolución. No, la revolución ya se hizo hace 40 años. Bueno, el resultado de todo ese proceso por el que luchamos los artistas, los poetas, los cantores populares. Lo lindo de la cultura ecuatoriana, lo lindo de ser el luchador, el guerrero, de así seguir es. Avanzando, seguir trabajando. Tenemos el gusto también de que Fernando viene con su otra novia, la que le adora. Se llama guitarra. Así que vamos a tener el gustazo, el honor también, que en Woodstock Blues, este es su programa, que siempre estamos hablando de arte, de música, de teatro, pintura y con invitados especiales. Esta vez lo tenemos a Fernando Jaramillo, que nos va a dar una canción. Bueno, se llama Guerrera porque tú acabas de mencionar el término guerrero. Y esta es una de las últimas canciones que compuso. Guerrera, para amarme demostró su alma serena y un corazón de verdad, mi justiciera. Para amarme demostró su alma serena y un corazón de verdad, mi justiciera. No me mires así, el mundo está muy mal. No quiero ir a Plutón, aquí te ofrezco una canción de amor que diga la verdad. Y luego tú y yo ir a plutonear. No me mires así, el mundo está muy mal. No quiero ir a Plutón, aquí te ofrezco una canción de amor que diga la verdad. Y luego tú y yo ir a plutonear. Su herida, juro por Dios que daré mi vida entera. Voy a meterme en su piel, curar su herida. Juro por Dios que daré mi vida entera. No me mires así, el mundo está muy mal. No quiero ir a Plutón, aquí te ofrezco una canción de amor que diga la verdad. Y luego tú y yo ir a plutonear. No me mires así, el mundo está muy mal. No quiero ir a Plutón, aquí te ofrezco una canción de amor que diga la verdad. Y luego tú y yo ir a plutonear. La la la la la la. Qué gustazo tener a este gran maestro, este gran músico, poeta, otro de los grandes también talentos de nuestra cultura amarillo, azul y rojo de Ecuador. Qué gustazo estar que estés acá, sinceramente, Fernando, uno de los grandes también talentos de nuestro país. Fernando, cuéntame un poquito las vicisitudes, aquellas anécdotas de los años 80, 70, en los cuales no sé cuáles remarcas más, aparte, ¿no?, de las diferencias de tener con lo que fue una sociedad, entre comillas, cerrada. ¿Algunas vicisitudes que tuviste tal vez agradables? más agradables, en las cuales tal vez compartiste con gente muy chévere, especial, en la cual te comunicaste, como tú quisiste, bueno, con la poesía, con la música. Para mí, una de las experiencias más importantes que marcaron mi trabajo fue visitar en Colombia, en uno de esos campamentos de los compañeros que luchan por la revolución. Esos son. Estar con Pablos Gallinazos, por ejemplo. Cantar con Pablos Gallinazos en uno de los campamentos, tras recorrer un día y medio para llegar a la selva, al sur de la selva colombiana, con zapatos mocasines, imagínate. Ay, ay, ay. Bueno, los zapatos no llegaron, llegaron los pies, allá me prestaron unas botas para el regreso. Pero compartir con Pablos Gallinazos fue determinante. Yo dije, ¿cómo este veterano, porque tiene un poco más de años que yo, ahora conozco a su hijo, cómo este hombre tan sencillo, tan simple, puede haber impactado tanto con sus canciones en el medio? ¿Y cómo puede él todavía estar haciendo esta labor en plena montaña? Eso impactó mucho en mi vida, siempre quise hacer lo mismo, pero hay gente, hay hombres a quienes uno los imita, aunque nunca pueda igualarse con ellos. Por eso yo aspiro que todos los jóvenes en la actualidad más bien tengan la posibilidad, la sincera posibilidad, pues, de llegar a ser lo que otros no hemos podido ser. Oye, qué interesante esa experiencia tan chévere, enriquecedora, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Te marcó también a ti. ¿De qué año me estás hablando eso, Fernando? 85 más o menos. 85, otros años, ¿no? Otras vivencias, otra historia. En Sudamérica, ¿no? Claro, Colombia. Yo quiero que me permitas la oportunidad ahora más bien de promocionar un trabajo que estamos realizando conjuntamente con la Casa de la Cultura. Bienvenido, bueno, maestro, y ya te lo sabes, siempre los micrófonos de Woodstock Blues están abiertos. Muchas gracias, Patricio. En realidad, pues, cumplí una etapa a nivel poético, lancé mi antología en la que tú tuviste, pues, la gentileza de honrarnos con tu maestro, presencia. Un honor, maestro, un honor estar en este gran evento. Quiero dejar ahora un poquito de lado, no dejar de escribir, de hecho, sí, no estoy pensando ahora en ninguna publicación. Estamos pensando con la Casa de la Cultura, el Núcleo de Chimborazo, hacer ya mi primer disco. La Casa de la Cultura Matriz estará, pues, haciendo también, y les agradezco también de antemano, un documental sobre una retrospectiva sobre mi trabajo, y me han brindado la oportunidad de tener una especie de sueldito pequeño, si tú quieres, en el marco de un convenio que se está realizando con el Hospital Eugenio Espejo, donde ahora presto mis servicios a nombre de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Qué lindo, qué lindo. Esto es un aplauso también a la Casa de la Brindando, Cultura y de los grandes artistas como Fernando. Qué lindo. Brindando talleres de musicoterapia, teatroterapia y poesía terapia. Pero mira que está dirigido a los enfermos terminales, a los enfermos que van a ser trasplantados, a la gente que está mala ya. De tal necesitan, manera que, ¿no? Necesitan, sí, también. Obviamente. Preparo con ellos entre semana unas canciones, unos sketches cómicos, y los fines de mes siempre estamos visitando las salas de oncología, nefrología, psiquiatría, entregándoles el trabajo, lo que se va produciendo a nivel de los talleres. Y el nuevo taller va a darse inicio el 2 de febrero, así que invitamos a las personas particulares, inclusive, que deseen integrar los talleres para aprender a tocar guitarra, para formar un corito, un grupo de teatro y hacer poesía terapia. Pueden hacerlo, pueden inscribirse aquí en la Casa de la Cultura a nivel de la vicepresidencia, el teléfono de la vicepresidencia o el teléfono de comunicación social del Hospital Eugenio Espejo. Está dirigido, si bien es cierto, a los pacientes que son los beneficiarios directos, también al público en general, a los funcionarios del hospital. Esperamos tener mucha gente con quienes compartir el trabajo que ahora se ha propuesto realizar la Casa de la Cultura Ecuatoriana con mi nombre. Qué lindo, y nuevamente qué buena onda, ¿no? Qué chévere estos espacios que se sigan abriendo para que gente que sí la necesita demasiado, y con talentos como tú, ¿no? Con talentos de brindar este arte, la música, este arte, la poesía, estos talleres. No se olviden, tienen que tranquilamente acercarse a la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La Casa de la Cultura y también a la Comunicación Social. Hospital Eugenio Espejo. Eugenio Espejo. O pongo un teléfono por ahí, si lo toman, por favor, es el 0987

debes estar consciente siempre de que el trabajo que realizas primero debes realizarlo con amor. Segundo, debes estar convencido de que es tu verdadera profesión. Tercero, tienes que aprender a vivir de esa profesión. Y si de algo yo puedo poner en mí un tinte de orgullo, es de haber vivido exclusivamente del arte. Y bueno, no te puedo decir que opulentamente, de ninguna manera, ni siquiera tengo casa, ni siquiera tengo seguro social. Construiré mi casa cuando todos tengan la suya. Ha sido pues un verdadero trajín desde mi primer libro, que lo edité en cerca del 80, hasta el 13º libro, que tú lo tienes, el lanzamiento del mes de noviembre del año pasado. Todos estos libros Guandungo. Los he vendido, Guandungo de la Tierra, sí. Los he vendido y por venderlos, por vivir vendiéndolos, he comido poesía. Es decir, si he podido hacer leche y pan de la poesía o de la música, porque conozco todo el país, he recorrido todas las parroquias, todos los cantones, bueno, la gran mayoría, cantando, entregando mi trabajo. Y ahora también intentándolo, inventándome una forma de teatro, como te digo, acabamos de presentar con Tate Lee y la unión con Trampolín y Grupo, la obra Aprender del Enemigo, que acabamos de salir del Teatro Nacional. Qué hermoso está, espero que estén pendientes de un trabajo que vamos a realizar, tal vez en la Demetrio, una pequeña temporada con esta obra a la que les invitamos a que asistan. Y que estén también pendientes de mi disco Nunca Quise Grabar. Siempre me negué a prestarme a manos comerciales, que lo único que hacen es explotarte. En el año 76, recuerdo, Fediscos y Famoso me invitaban a hacer unas pruebas de grabación. Aprobaron todas las canciones baladitas, pero no les gustaban las canciones sociales, me negaron. Y las que me querían hacer grabar, pues me ofrecían las regalías, como en ese entonces las regalías del petróleo en nuestro país, querían darme las regalías de la producción disquera. Así que dije, never, naranjas, nunca más, mejor que mis canciones hasta hoy se vayan por el aire, recorran el espacio, sean universales, sean cósmicas, porque a la final la palabra, como máxima expresión de la evolución humana, y más aún la palabra transformada en música, viajan por el espacio, ya están. No he necesitado los discos, los libros sí, porque me perdí. Son lindas las palabras tuyas las que dices, y capaz que algunos tenemos ese concepto, ¿no? Ese concepto de tal vez no vivir muy de la superficialidad, sino vivir del alma, vivir del corazón, vivir del talento, vivir de lo que uno disfruta haciendo, ¿no? Es lo lindo, a veces una sociedad se cierra en que yo quiero tener la mejor casa, la mejor auto, otro auto más, que bueno, si eso lo sienten y lo viven, está bien, ¿no? Pero hay gente que también la sentimos con corazón, con alma, con el talento que podemos tenerlo y disfrutarlo haciendo. Eso es lindo. Y te lleva, yo pienso y siento, es la gratitud que puedo tener a la vida de sentir eso. Tal vez como tú dices, que igual no la tengo tampoco una casa, pero tengo esa vivencia, tengo ese alma, tengo ese corazón de disfrutar de lo que hago. Así es. Es lindo eso, ¿eh? Es lindo, y creo que muchos de los que vivimos así del arte y disfrutamos, pues tenemos esa conceptualidad. Quiero mandar un saludo también bien grande a Montañita, al Beer House, 31 estamos ahí con este gran evento, a los grandes amigos también en Ayangue, a mi gran hermano, al Micha, no se olviden de visitar este hostal en Ayangue, y bueno, a todos los compañeros, a los compañeros que están en el hostal, que seguro me están escuchando, también un abrazo bien grande, a los compas españoles también, a la Cris, al Isaac, bueno, a toda la gente que visita el hostal, no se olviden de visitar el Ayangue Hostel, Ayangue Café Hostel. Vamos a seguir acá con Fernando, que nos trae otra de las grandes canciones, Fernando. Siempre, nunca lo olvides, Woodstock Blues, este es el programa abierto, el espacio, Woodstock la ventana Blues, sí, para el arte. Maestro. Bueno, muchas gracias. Permítame rápidamente presentar esta canción, es mi último tema. Me lo pidieron pues los enfermos del hospital que lo haga. Se llama Donar. Es importante donar. Todos los seres humanos, todos los ecuatorianos, al obtener la cédula, somos donadores de órganos. Y es importante donar porque tus órganos a lo mejor van a seguir viviendo en otros. Espero que esto se transforme un poquito en el himno de los donadores, y se llama precisamente así, Donar. Donar. algo de mí. Cuando me vaya, lograr así sobrevivir en otra piel, poder oír mi corazón en otro pecho y ser un ángel más allá de esta canción. Poder oír mi corazón en otro pecho y ser un ángel más allá de esta canción. La buena parte de mi alma donaría por la sonrisa de un hermano hijo de Dios, para sentirme agradecido de la vida y ser un ángel más allá de esta canción. Para sentirme agradecido de la vida y ser un ángel más allá de esta canción. Para sentirme agradecido de la vida y ser un ángel más allá de esta canción. Seguir mirando la vida, pasear mi sangre en otras venas quiero yo, dejar a libre albedrío este mi cuerpo, algo de mí, algo por ti quiero entregar, dejar a libre albedrío este mi cuerpo, algo de mí, algo por ti quiero entregar. La buena parte de mi alma donaría por la sonrisa de un hermano hijo de Dios, para sentirme agradecido de la vida y ser un ángel más allá de esta canción. Para sentirme agradecido de la vida y ser un ángel más allá de esta canción. Para sentirme agradecido de la vida y ser un ángel más allá de esta canción. Qué lindo también el mensaje que estás dándolo, ¿no? Agradecido la vida. Bueno, claro, es que donar parte de tu cuerpo, cuando te mueres desde luego, o antes puedes hacerlo también, un riñón, tienes dos, ayuda a otra gente que esté enferma. Y ahora he visto en carne propia cómo se sufre, cómo sufren los enfermos. Hay personas que están allí tendidas en la cama y no tienen quien les visite, que están esperando un órgano quizá. Por eso esta canción, para concienciar a la gente a que exista la posibilidad de que todos dejemos en algún momento parte de nuestro cuerpo, parte de nosotros mismos a otro ser humano que lo necesita. Por suerte, en el Hospital Eugenio Espejo, buena noticia esta, 44 trasplantes exitosos. ¿Cuántos? 44 trasplantes exitosos en el año pasado, los primeros que se están dando acá en el país. No ha habido un solo error, un solo trasplante negativo, tormentoso. Oye, y ¿sabes, eso ¿sabes es digno que de decir, realmente que es médicos. Una... Totalmente, ¿no? Unas congratulaciones a toda esta gente, ¿no? A todos los médicos y a la gente también de entender lo que tú dices, ¿no? De lo que la gente también necesita. De la gente que a veces la vida, ¿no? A veces se va y son conscientes de dejar sus órganos. Y como tú dices, la gente que está viva, tal vez a veces muchos los pueden hacer también. Y es lindo, interesante esto de contar con esa gente, de pensar en que ya hay gente que puede abrir un poco más su mentalidad y que estos órganos sirvan para gente que todavía la necesita, ¿no? Que la gente que a veces circunstancia no encontró, claro, estos, y lamentablemente podía vivir. Así no es. Lo pudo vivir porque no hubo donadores. Y ahora estos médicos, esta vía, apertura de la gente en poder saber que es una ayuda, ¿no? Saber que es una ayuda a seguir viva a la gente. Uh-huh. Qué lindo. Realmente congratulaciones a estos médicos, que son 41, dices, ¿no? Bueno, son 44 los trasplantes realizados exitosamente por el equipo médico del Hospital Eugenio Espejo. Me complace mucho por formar parte de ese equipo en que, bueno, yo no directamente en las cirugías ni nada por el estilo, soy un psicólogo frustrado más bien y músico de profesión. Pero con mi música precisamente uh-huh. estoy formando parte en alegrar a esa gente que tiene miedo de ser trasplantada, obviamente va a ser abierto su cuerpo y tiene temor de que algo pase. Por eso vale recalcar todos los trasplantes exitosos y ahí tienen un músico, es que es la un luz poeta, verde, ¿no? Así es. Es la luz ayudarles. Verde, Fernando, a que la gente que de pronto tal vez no quiera hacerlo esto, sabe muy bien que sí se ha podido. Sí, hay 44 sí. trasplantes exitosos y esto abre camino a que la gente siga pensando que sí se va a poder hacer muchas cosas más uh-huh. para gente que la necesita, gente, no solo la persona que puede estar mal, la familia que está al lado, claro, que también claro. es la que sufre bastante. Qué chévere, me alegro muchísimo, esto es dar vida. Qué lindo lo que estás haciendo, es lo Fernando. Poco que se podía qué hacer, chévere, hermano querido. Qué lindo estar acá conversando con un grande del arte como es Fernando. Síguenos comentando tus proyectos, Fernando, que se viene esto, ¿no? Sí, sí. Bueno, en este año para mí va a ser el año de uno de cada cosa. En concreto, estoy terminando un nuevo libro, pienso terminarlo a mediados del año. Será mi 14º libro que lo editaré. Quiero hacer mi primer disco bajo la responsabilidad y el aval de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Chimborazo. Quiero, por otro lado, la Casa de la Cultura Matriz hará un documental sobre mi trabajo, sobre mi vida artística, los 40 años de vida artística, y quiero continuar en el hospital brindando ese aporte vivencial a los enfermos y estimulando a las personas que puedan ayudar de alguna manera a que estos enfermos atenúen más su dolor, ¿no? Físico, su salud física y su salud mental, estimularles para que comprendan que los seres humanos somos hermanos, en cualquier circunstancia somos hermanos y la hermandad solo se demuestra ayudando al otro. Por eso mi canción dice, poder oír mi corazón en otro cuerpo. Por esa razón, entregar, vaciar mis venas en otro torrente de sangre, continuar viviendo en otro ser humano. Así que a pensar, a meditar mucho en eso y no se olviden también de los talleres gratuitos que ofrece la Casa de la Cultura en el hospital. Vamos a seguir conversando con Fernando, todavía nos queda como 5 minutos, un poquito más. Vamos a escuchar algo que nos dice Andrés, también vamos a escuchar un poquito de Blue Rock and Roll. Y vamos con esto. Somos Good Stop Blues y vamos a seguir un ratito, ya casi terminar el programa. I'm your witch doctor, got the evil eye, got the power of the devil, I'm the conjured guy, gonna teach you love. Got spell on you. I got my mean old spell on you. You're a witch doctor, got my eyes on you. Y bueno, le escuchamos a uno de los grandes, también uno de los grandes maestros como del blues rock and roll de allá de Inglaterra. Estaba John Mayall en The Blues Breakers, ahí estaba acompañado también de Eric Clapton. Qué linda canción. Bueno, vamos a seguir aquí con el gran amigo, con el gran poeta, con el gran artista, con el poeta, músico. ¿Qué digamos, no? Todo músico, poeta, loco. Poquito de cada cosa. Poquito de cada cosa. Fernando, éramos hablando también de estos éxitos también que tiene ahora el talento ecuatoriano, como pueden ser hasta los médicos, ¿no? En otras ocasiones había mucha gente que hacer un trasplante que te costaba una millonada, tenías que trasladarte a la Europa o a Estados Unidos. Ahora te estás comentando que vienen muchos a hacerse acá. Sí, sí, en realidad la medicina ecuatoriana ha tenido un auge, ¿no? Yo creo que en todas las ramas ha habido un auge profundo en tanto y cuanto existen más libertades de accionar, aunque las personas de mi edad, hablo de las personas que tenemos 60 años y quizá menos de edad, 45, 50, ya es muy difícil que consigas un trabajo. Recuerda tú, por ejemplo, que la Constitución del Estado garantiza el trabajo a todos los ecuatorianos. Señor gobierno, Fernando Jaramillo le pide un trabajo. Entonces, ya tienes de la Casa de la Cultura ya. Mira, es un contrato tan ínfimo, tan pequeño, pero claro, a la Casa de la Cultura le estoy muy, muy agradecido por esta oportunidad. Hace rato te contaba que no tengo seguro cuántos artistas ecuatorianos. Oye, no tienen seguro. ¿Te acuerdas seguro que eso social? Algún rato se está hablando también y esperemos que algún rato también nuestros hijos puedan vivir eso, que les guste el arte y la gente que siga disfrutando de esto que es el arte. Claro. Se habló algún rato, ¿no?, de justo del Bruno Pino, justo de grandes talentos ecuatorianos que murieron en la indigencia. Que no debería ser así, ¿no? Que toda esta gente, todos estos músicos, todo este gran talento que tuvo nuestro país, no vuelva a pasar eso, ¿no? Que ahora con algún rato se habló de esto, de lo que estamos hablando, de tener tal vez un seguro, de tener medicina, tener dónde quedarte, ¿no? Y no morir como murieron grandes, grandes talentos. Sí, pues el caso de Bruno Pino mismo es excepcional, terminó su vida en un parque, en un potrero en Guayaquil, totalmente ignorado, ¿no? Solamente el amarillista radio, el periódico extra, en un pedazo de noticia decía, era famoso y murió en la indigencia. ¿Cuántos como él? Oye, eso justo, ¿no? Y aunque suena hasta media trillada esa frase, ¿no? Porque eso le han dado como pegado a mucha gente que se fue así. Así es. Muchísimo. Así es. Pero lamentablemente eso también creo que fue falta de las estructuras, ¿no? De las estructuras en sí, nuestro Patricio, país. Sí, Patricio, pero en todo caso depende de nosotros. Totalmente. Yo convoco totalmente también a los artistas ecuatorianos en cualquier género, poetas, músicos, artesanos, médicos inclusive, a que nos unamos. A que levantar una mesa solo yo no puedo, pero si estamos dentro cuatro lo hacemos fácil. ¿Sabes para qué? Convocar y solicitar concretamente al gobierno del país que los artistas podamos tener un seguro social. Nosotros estamos en las calles todos los días. ¿Sabes qué? Bueno, eso he estado un poco de medio o algo, a veces estoy cerca y quiero irme más bien, estar tan cerca de lo que se plantea a veces la ley de cultura y algunas cosas. Pero se habló de este tema, ¿no? Pero sí, se sigue hablando, y no sé hasta cuándo se seguirá hablando. Pero lo interesante es lo que tú dices, Fernando, que lo hice eso, mencioné esa parte en algún rato que hubo un conversatorio de aquellos de la ley de cultura, la unión del artista, unión del músico, del poeta, del pintor, del escultor, de todos, limitarnos y hacer a un lado esos egos, de limitarnos en que no solo yo o solo ustedes, sino la unión. Algún rato nos fortalecerá. Espero que así sea, Pato. Y bueno, les convoco a los amigos por una sola razón. Si Fernando Jaramillo no tiene casa donde recibirles para conformar una coordinadora de artistas nacionales, pues ya tienen, la Casa de la Cultura Ecuatoriana está abierta para que aquí nos reunamos. Aquí habrá una sala, aquí habrá un potrero, aquí habrá unas gradas en donde podamos reunirnos, compañeros, y exigir nuestros derechos de vida. El artista debe vivir dignamente, debe vivir honrosamente, debe vivir así y ser homenajeado en vida y no tener que esperar a morirse para que le homenajeen o esperar a que muera como muchos de nuestros compañeros en la indigencia. De ahí la convocatoria abierta de Fernando Jaramillo del Taller Cultural 2+2.5 y de la Casa de la Cultura que está presta a darnos esta oportunidad. Oye, tus palabras tienen mucho significado y mucha profundidad, y eso seguro vamos a estar muy claros, mucha gente, de que esto se tiene que dar, ¿no? Y esperemos, porque ese esperemos a veces ha sonado ya algunos años, sí. de la unión de todos y tratar de crear algo en favor del artista, del productor, del músico en general, ¿no? Y no lo veo negativo la nota esta de que hemos sido maltratados muchísimos años, hemos sido la cultura ha sido demasiado maltratada, y sin embargo hay todavía el positivismo de luchadores como vos, como yo, como tanta gente, como el gestor cultural que no baja la guardia y sigue adelante, y todavía ve sol, todavía ve luz, todavía ve que se puede crear acá, porque nuestro lindo país tiene que hacerse cosas interesantes. Uh-huh. Y acá estamos nosotros, como tú mismo lo mencionas, parte de nosotros también para que se dé esto. Vamos a terminar el festival sin nada más que agradecerte, Fernando. Ha sido un gusto y honor tenerte acá, tu presencia. Vamos con una canción de despedida. Hemos tenido el gusto y honor de tener a Fernando Jaramillo, poeta, músico, bueno, un gran hermano. Bueno, para mí también un inmenso honor. Y vamos a ver si alcanza el tono de voz después de la hora de teatro. Si yo fuera presidente, prohibiría no hablar mal de la señora democracia, de la CIA. Y democráticamente repartiría la troncha. Los ministros a cargar, los cargadores a ministeriar, los banqueros a estibar, los estibadores a banquear, las secretarias a cocinar, las cocineras a oficinear, los gerentes a trabajar, los obreros a gerenciar, los pajes a diputear y los diputados a... Si yo fuera presidente, prohibiría no hablar mal de la señora democracia, de la CIA. Y democráticamente repartiría la troncha. Un mercado popular en el hall municipal, un chapite en la alcaldía y alcalde en la chapería. Empresarios a porteros empresariales, concejales mercaderes consejeando, prostitutas de turistas y las turistas. Si yo fuera presidente, prohibiría no hablar mal de la señora democracia, de la CIA. Y democráticamente repartiría la longaniza. Muchas gracias. Esto fue Woodstock Blues. Les esperamos el próximo viernes de 11:30 a 12:30 con bastante rock clásico, con bastante blues. Soy Pato Juan Recalde en la 940 Casa de la Cultura, su programa Woodstock Blues. ¡Nos vemos!